Muy bien, ahora sí tenemos en línea al diputado provincial por el Partido Obrero, Claudio Del Pla. Muy buenos días, ¿cómo te va? Pedro Soler y Mariana te saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal? Bueno, te veníamos buscando, Claudio, porque ayer han habido estos anuncios rimbombantes con bombos y platillos que básicamente, por un lado, vienen a ser para tapar lo que pasa con la policía y por el otro es vergonzoso que se envíe a la justicia solo una parte de lo de Salta Forestal, ¿no? Y no la otra parte que es lo de Cresud, que tampoco se lo quiso investigar en un principio en la Comisión de Diputados, ¿no? Bueno, lógico. Este es el punto. Es decir, lo que tenemos acá es un gobierno acosado por crisis de aspectos claves de su política, que tienen que ver con una especie de crisis de régimen, porque muchos de estos problemas remiten no solo a su gobierno, sino también al anterior. La crisis policial, la mezcolanza de policía con narcotráfico, que ha quedado en evidencia con esta detención fortuita de un oficial. Claro, lo que quieren quedar claro es que fue de casualidad que los detuvieron, ¿no? Claro, nos quieren hacer reír estos muchachos. Bueno, entonces, esta crisis es un tema viejo. En su momento fue detenido un jefe de la brigada de Tartagal por las mismas razones. Hemos visto al poder político incriminado una parte de él con el crimen del general Ledesma en el norte de Salta. Es decir, es un viejo tema que debiera ser investigado por una comisión independiente, investigadora, porque es evidente que no se trata de remover a uno, remover a dos, remover a siete, sino de que acá tiene que haber lazos profundos que hayan permitido que este tipo de gente actúe impunemente al interior de la policía. Claro, seguro. De otro modo no ocurren estas cosas. Claro, eso es lo primero. Lo que se pretende hacer es hacerte creer que son esos tres, cuatro aislados dentro de la policía lo que hacen esto, ¿no? Que es bastante irreal que sea así. Lógico. Entonces tenemos algo que viene de lejos, que tiene que ver con una fuerza de seguridad que actúa eficazmente a la hora de reprimir, jamás cuando hay que proteger al pueblo frente a una situación que lo daña o lo amenaza, y que por jugar este papel represivo goza de la impunidad que le otorga el poder político para tener cajas extra, ¿no es cierto?, como esta, que no es la única, ¿sí?, que no es la única. Entonces tenemos un problema de fondo con el tema policial. También tenemos un problema de fondo, y hace el régimen político, con la crisis hospitalaria. Sí. La crisis hospitalaria no es, como dice el gobierno, la crisis del estatuto de los trabajadores de la salud o del horario de los médicos. No, esta es una crisis de las políticas privatistas que se han aplicado en los últimos 14 años en salud, del gerenciamiento hospitalario, de la autogestión, de los gerenciamientos privados y de todas las tentativas privatizadoras, de las tercerizaciones, que han provocado que el sistema de salud tenga problemas serios en la atención por falta de infraestructura, por falta de inversiones, sí, que tenga una gravísima situación laboral en sus trabajadores con salarios completamente diferenciados por la misma tarea de un hospital a otro, que haya convertido a cada hospital en una especie de empresa separada, en una isla separada del resto del sistema de salud, en donde en algunos casos se tiene que racionar los remedios hasta en las guardias de atención de urgencia, como se ha denunciado el año pasado en Mosconi y en muchos otros lugares. Sí, sí, sí. Es decir, tenemos un fracaso de las políticas privatizadoras que vienen del 90 en el ámbito de la salud pública, y frente a este fracaso el gobierno, en lugar de decir salgamos de esta crisis revisando esta política que ha fracasado, dice vamos por más de lo mismo, y entonces mandó una ley a la legislatura hace 15 días que le da subsidios a la salud privada casi sin ningún tipo de limitación. Es decir, que el Estado renuncia a hacer las inversiones que hay que hacer en el ámbito de la medicina pública o de la salud pública, y al contrario da subsidios casi por el 100% a los supuestos inversores privados para que quede en manos de la salud privada buena parte de las atenciones del sistema de salud en Salta. Insiste con el gerenciamiento hospitalario y la autogestión que le extienden a más hospitales. Ahora dice que mandan una nueva ley sobre el tema. Seguramente van a ir más lejos en estos esquemas privatistas. Bueno, tiene una crisis hospitalaria, una crisis con el sistema de salud, van por más de lo mismo, y este es el tenor de los anuncios de ayer. Y la otra parte es el problema tierras. Sí. En el tema tierra, los anuncios de ayer tienen un carácter encubridor de las responsabilidades de este gobierno, en primer lugar. Lesivos para el pueblo de Salta y para el interés público son los dos contratos. Claro, el del área norte y el del área sur. Pero acá ahora, se Utubey, pretende limpiar las culpas de Cresud diciendo que por lo menos se acercó a esa mamarrachada que fue la renegociación con Unirren, ¿no? Claro, si el modelo de Urtubey era Unirren, ¿no es cierto? Entonces estamos fritos, porque con el modelo de Urtubey, por los próximos 51 años sigue Cresud y Soros explotando el área norte con el acuerdo y la conformidad del gobierno de Urtubey y la legitimación por parte del gobierno de Urtubey. Ah, hay que darle una mano a un tipo pobre como Soros, ¿no? Parece que una provincia rica como esta tiene que hacerlo. No, lo que pasa, mira, yo te voy a explicar. Este hombre dice que quiere ser presidente, Urtubey. Sí. ¿No es cierto? Entonces necesita inversores. No se quiere pelear con Soros. No se quiere pelear con Soros porque no quiere ser un presidente para defender a los argentinos. Él está haciendo carrera para ganarse el beneplácito del capital financiero internacional y del imperialismo, como todos los presidentes que hemos tenido en este país, antes de buscar el voto del pueblo, están tratando de congraciarse con los factores de poder que son un factor de expoliación de nuestro pueblo. Sí, seguro. Por eso no se quiere pelear con Soros. Claro, y hay otra cuestión, ¿no?, que tiene que ver, por ejemplo, pensando en una posible presidencia de Urtubey, con todas las cantidades de mineras de afuera que van a venir a saquear nuestra provincia, creo que va a contar con los recursos económicos necesarios para hacer cinco campañas, ¿no? Entonces, de ahí viene la lógica, que de otro modo no se puede entender, de decir de que solamente la parte sur del contrato de Salta Forestal es lesiva para los intereses del pueblo, que es lo que dice el decreto que ayer firmó Urtubey, no para rescindir el contrato con Olmedo, claro, sino para decirle a un juez qué opine sobre el asunto. Es decir, él no ha asumido la responsabilidad que nosotros creemos que tiene, mucho más después de que el día lunes pasado conocimos el informe de la Auditoría General de la provincia, donde dice que las dos partes no han cumplido con el contrato. Y ayer, este hombre, sin ponerse colorado, el que gobierna la provincia, dijo que él no conocía el informe de la auditoría. Ah, bueno. ¿Cómo no conocía? Y que se lo acerquen. ¿Cómo? ¿En dice serio? Que no, que no conocía. ¿No es cierto? O anda mal con el estrés o es un cara dura. Claro. Aparte queda colgado el tema de esta comisión de investigación de ustedes, de los diputados. Bueno, ellos quieren vaciarla y eso es el otro problema. Por lo cual yo sí pienso que conocía todo. Y justamente porque lo conocía hizo los anuncios el día de ayer. ¿No es cierto? Él viene saboteando a la comisión investigadora. El gobierno de la provincia no ha mandado un solo papel, un solo documento de lo que hemos reclamado de la comisión investigadora hace 3 semanas. Y además se ha negado a mandar al ministro Lutaif a que dé explicaciones a la comisión investigadora. Y además lo conté el otro día porque le pedimos que venga Tuñón, que sí, era el jefe de la Unirren, de hacer los contratos, y en lugar de que le viniese Tuñón, nos mandó un abogado que el pobre no tenía la menor idea de nada, porque había sido 2 meses asesor, ¿no es cierto?, y no había intervenido en la renegociación final del contrato. Claro, sí, seguro. Es decir que Urtubey no solo debe conocer el informe de la auditoría, sino que ha estado saboteando conscientemente la actividad de la comisión investigadora, y ahora evidentemente la va a querer clausurar, va a querer que no funcione más. Claro, que quede todo en eso, ¿no? En que mandar ecodesarrollo, sí, y que la justicia vea si tiro está bien o no. Tiro y todo lo que hicieron hasta ahora no me importa. Nada, nosotros creemos que debe, bueno, y además te quiero decir más todavía. Me acabo de acordar de algo muy importante. Sí. Cuando se promovió la formación de la comisión investigadora por Salta Forestal, ¿cuál fue nuestro reclamo y cuál fue la polémica? Claro, porque pongan a Cresud. Sí, no solo que querían investigar solo a Olmedo, y nosotros dijimos no. Quedaba muy desprolijo. Todos, ¿no?, Salta Forestal. Y tuvieron que acceder, a pesar de su política y de sus intenciones, a que se investigara todo. Por ahí ahora se entiende después, el decreto ahora, ¿no? Por eso, lógico. Entonces, por eso, después sabotearon la actividad de la comisión investigadora, sobre todo en lo que tiene que ver con la responsabilidad de este gobierno. Así que nos están tomando el pelo. Yo voy a decir esta tarde que si la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, quiere evitar que le tomen el pelo, lo que debe hacer es votar una interpelación al ministro Lutaif. Claro. Sí, y que sí, venga a la Cámara, como nunca han querido, a una interpelación en el recinto, a decir qué ha hecho este gobierno, ¿no es cierto?, con Soros, con la parte norte, y por qué, teniendo un informe de la auditoría, ahora le tira la pelota a la justicia para tomar la decisión política de la rescisión del contrato, en lugar de tomarla él. como sí, poder sí, concedente. Y como dice el mismo contrato, tiene una cláusula de rescisión. Los dos contratos tienen. Lógico, porque, digamos, este actor, además está todo en evidencia de los incumplimientos. No hay más, después de las declaraciones de Lutaif, que dice, Salta Forestal no está más en liquidación. No entera, la mitad, digamos. Claro, claro. No, él se refiere a la sociedad anónima del Estado, que había quedado en liquidación después de la privatización, es otro tema del cual está hablando. Es Salta Forestal Sociedad Anónima, claro, claro, se ha revitalizado como empresa, digamos, ¿sí? Pero ese es otro tema, no tiene que ver directamente con este asunto. Y además dice que no saben qué van a hacer con... una vez que lo recuperen, si sí, lo recuperen. Hay que ver si lo recuperan primero, ¿no? Lógico, sí. Bueno, una cosa está atada a la otra. ¿Cómo será que no tienen muy claro que lo piensan recuperar, que ni siquiera han pensado qué hacer con ellos? Yo creo que sí tienen pensado, pero no les conviene decir, capaz. Sí, eso debe ser que lo tienen pensado. Bueno, Claudio, te agradecemos muchísimo tu tiempo. No, gracias a ustedes. Sí, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.